Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy tengo tecnología, hoy tengo quizá tintes conspirativos. Bueno, vuelvo a ofreceros un podcast grabado a altas horas de la noche. Pasan 10 minutos de las 12 de la noche. Hoy ha sido el segundo día de trabajo intenso, donde he hecho el trabajo de dos días en uno. Estoy contento, cansado, muy muy cansado. Pero mañana será un día más tranquilo, aunque también completito de actividades. La cosa es que no podía resistirme a no grabar, porque hoy he leído una noticia en mi agregador de noticias. Ahora estoy todo el día en pura movilidad y dándole muchísima caña al Huawei MediaPad X2, phablet que no vendo, que no quiero vender, porque me gusta la cámara, me gusta lo potente que es con sus 3 GB de RAM, su procesador, su pantalla, su doble SIM, su 4G, que es brutal. Es una maravilla, la verdad que es una maravilla, y su bestial batería. Es el equipo ideal. Tengo el iPad mini muerto de risa en un cajón que lo uso por la noche un poquito, pero no mucho más, y por la mañana mientras desayuno. Básicamente porque tiene una pulgada más, pero la verdad que podría deshacerme de él, lo cual no quiere decir que esté en venta, ¿eh? La cosa que, bueno, estaba leyendo, venía de Aravaca, de visitar a una empresa, y estaba leyendo en Feedly, que es mi agregador de noticias, pues una noticia que ha salido por todos lados, que es que los indios han sacado un smartphone por un precio inferior a los 4 euros. Un smartphone que, exactamente de 3,30 euros, un smartphone de 4 pulgadas, con un procesador quad-core Snapdragon a 1,3 GHz, con una batería de 1450 mAh, 8 GB de almacenamiento interno, 1 GB de RAM, cámara trasera de 3,2 megapíxeles y la frontal creo que es de 0,3, una cosa así. Tiene Android 5.1, aplicaciones instaladas de fábrica como WhatsApp, Facebook, YouTube, aplicaciones para temas de granjero, violencia de género, en fin. Ya viene con instalado con una serie de cosas. Pero amigos, estamos hablando de menos de 4 euros. ¿Es esto posible? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, me he puesto a leer blogs españoles y todos son una copia unos de otros. Se dedican a copiar lo que blogs en habla inglesa dicen. Lo que yo voy a deciros no lo ha dicho nadie. Está en internet, pero no lo han dicho los blogs en español. ¿Por qué? Porque he investigado un poquito, no mucho, un poquito. Pero claro, las cosas que he descubierto pues son cosas muy interesantes. Hay un tipo, hay un tuitero, un Twitter boy que se llama Rahup, con dos pep. Es un tipo de la India y él está haciendo un poco un seguimiento de todo esto, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el smartphone que se llama el Freedom 251, ¿eh? Freedom 251. Y él, pues, ha sacado una incongruencia que ha puesto nervioso a mucha gente. Y es que en la página de Freedom 251, la imagen del teléfono es una. Y en los carteles que han colocado en la India, hay una foto, él ha puesto en su Twitter. Yo lo he retuiteado en mi cuenta de Twitter Converso72, pues bueno, no son carteles, debe ser un anuncio en un periódico o algo así, pues aparece el smartphone diferente. El aspecto que presenta es diferente. Y él dice, la verdad es que molesta un poco observar que las imágenes del Freedom 251 en el website y en el periódico son completamente diferentes. Sí, amigos, lo es. Pero quizás, yo creo que quizás la página web oficial no está ofreciendo que la imagen real, porque luego he visto una imagen de un unboxing y el telefonito, pues, se parece, creo que es más real la imagen del periódico. Un teléfono pequeño, con sus 4 pulgadas, es decir, tiene el tamaño de una especie de iPhone 4, con el botón Home con su arito dorado, al estilo iPhone, Y bueno, con unas líneas muy sobrias, no es feo, es coquetón. A mí me llama la atención que tenga 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno. Me parecen unas especificaciones bastante decentes para los 3,30 euros. Es que es ridículo. Ha salido por internet, hay lista de espera, es decir, básicamente tú tienes que ponerte en lista de espera, y la misma empresa ha anunciado que hay más de 600 puntos en toda la India donde puedes llevar tu teléfono a reparar. Bueno, hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bien. Ha salido una web no oficial que se llama freedom251india.com que da razones para comprarlo. Y quiero hablaros de que en la India, es un país enorme, es un país con una población bastante culta, hablan inglés, es una democracia mucho más antigua que la española, lo cual tampoco quiere decir mucho, pero es una población que está conectada y que le gusta la conexión y que buscan continuamente, buscan equipos muy baratos. No sé cuántos de vosotros os acordáis de un Simputer, es decir, un equipo que el gobierno indio presentó como un proyecto para ofrecer una especie de computador de muy bajo costo. Aquellos que seáis veteranos de Vidas en Red habréis leído historias sobre los computadores ultra baratos que el gobierno indio presentaba con el sistema operativo Linux. Y de eso yo he hablado, bueno, mejor dicho, he escrito bastante en Vidas en Red en años anteriores, ya que soy un ancianito podcast, un ancianito blog. Bueno, decir que en la India ya han aterrizado smartphones muy baratos. El Alcatel C vale 23 euros. He hecho la conversión a rupias y son 23 euros, de rupias a euros. Y es el smartphone más barato hasta ahora. Eso sí, lleva Firefox OS, lleva sistema operativo Firefox. Detrás de él hay otro modelo, que es el Micromax Bolt S301, que vale 28 euros. Es un Android 4.4.2 con 512 megas de RAM y una pantalla ridícula de 3,5 pulgadas. Podéis ver las especificaciones del Micromax Bolt S301 en GSM Arena. ¿Cuál es el papel del gobierno indio? Bueno, he visto por ahí comparativas de cómo Samsung está intentando entrar en la India y otras empresas están mirando con bastante voracidad a esa gigantesca masa humana de consumidores indios. La mitad de los móviles vendidos en la India se ensamblaron en la misma India, lo cual os puede hacer una idea de que es una opción muy interesante a nivel de empleo. Empleos para venta, empleos para el montaje, empleos para el soporte técnico, empleos para comerciales, oficinas, etcétera, etcétera. Es un mercado muy interesante para las empresas que vienen de fuera, pero también es un mercado muy interesante para los propios indios y cómo puede beneficiar la economía india. Así que quizás estamos viendo una guerra económica. En mi opinión personal, el teléfono está subvencionado. Si no subvencionado por operadores, sí subvencionado por el gobierno indio o por una serie de empresas. De hecho, he leído de un blog que dice que el precio real del Freedom 251 son 2.500 rupias, según Siri, 32 euros, por lo que podemos afirmar casi con total seguridad de que está subvencionado. Algunos hablan de que el gobierno indio y algunas organizaciones lo están subvencionando. Esto lo he leído en Hindustan Times, una página en inglés de noticias del país. La misma empresa, la empresa que ha sacado el smartphone este, el Freedom 251, ha anunciado que va a sacar un móvil con 4G, porque el Freedom, el smartphone que os he dicho de los 4, de los 3 y pico euros, no tiene 4G, es solo 3G. Tiene wifi y todo eso, pero no tiene 4G. La empresa que ha sacado el modelo va a sacar un modelo con 4G por 3.000 rupias, es decir, unos 40 euros. El modelo Bell. Y esto lo podéis ver en Gizbot. Así que estamos ante un intento noble de informatizar a la población. Me molesta bastante la palabra empoderar a la población, que es un anglicismo rutilante, una expresión que no se han molestado ni siquiera en traducir, simplemente le han dado aspecto de español, empoderar. No, puedes decir capacitar, puedes decir dotar, pero empoderar no, no existe. Otra cosa es que los señores de la RAE lo incluyan. Bueno, los indios quieren sacarle partido, quieren hacer lo que sea por que la gente tenga acceso a internet y por un poco que la población dé el salto a lo que son las nuevas tecnologías. Me resulta muy curioso que en el pasado mes de enero, lo he publicado en Vidas en Red y lo he comentado en los podcasts, distintas empresas como Facebook y Google están haciendo lo posible para ofrecer internet gratis. Facebook ha sido pateada en su culo azul porque realmente no querían ofrecer internet gratis, sino una versión internet muy limitada. Pero Google sí está ofreciendo conexiones gratuitas que permiten ver vídeo en alta definición en las principales estaciones de tren, lo cual está siendo recibido con muchísima gratitud y con muchísimo entusiasmo por los internautas indios, que ahora pueden hacer cosas como videoconferencia o ver películas en calidad, en una buena calidad, ¿no? Parece que ya el estándar no son los megas, sino la calidad a la que puedes ver el vídeo. ¿Por qué ese interés de Google, de Facebook y también de otros fabricantes como Samsung, Alcatel, en entrar en el mercado indio? ¿Por qué el interés de informatizar, de dotar de conectividad móvil y de tecnología a las personas más humildes o con menos recursos adquisitivos de la India? ¿Qué intención hay ahí? Bueno, descartando la intención generosa, la intención un poco más así filantrópica era la palabra que quería decir, podemos pensar de manera conspirativa. Sí, podemos pensar de manera conspirativa. Pensad, por un lado, que tener una persona con un smartphone es tener una persona controlada. Sabes dónde está, sabes a dónde va y sabes qué está hablando, qué piensa y qué dice, qué consume, qué compra, a dónde se conecta. Eso es una acción muy interesante. Quizás otra acción, otra razón, es que el usuario de smartphone es una persona a la que se le pueden vender más cosas. De momento le puedes vender el siguiente modelo de smartphone para que el señor de la casa pues se lo pase a su hijo, el modelo antiguo, el Freedom 251, y luego pues ya tenga otro smartphone con 4G. A su vez le puedes vender una tarifa de datos, porque aquí no estamos hablando de tarifas de datos, pero ¿cómo están las tarifas de datos? Quizá a lo mejor Vodafone, que tiene mucha presencia en la India, está en un rincón oscuro y bien calladita, porque lo que quiere es, de la forma que sea, venderle planes de datos a los consumidores indios. Así que el caramelito gratis para que luego pagues la conexión. ¿O es un interés por controlarnos? Quizás sí, quizás no. Quizás sea todo una guerra económica para que el gobierno indio, que los indios son muy nacionalistas, ¿eh? Ahí tenemos a Gandhi, que se forjó un nombre luchando contra el imperialismo y el colonialismo británico. Los indios son gente muy nacionalista y con una identidad muy clara, orgullosos de su país y celosos de sus tradiciones y de sus empresas. No me extrañaría nada que detrás de esto hubiera una guerra económica. Pero tampoco me extraña nada que detrás haya un afán de control, un afán de vender más cosas, un afán de controlar y de crear dependencia. Lo siguiente, pues serán los datos. Yo, por otra parte, también me gusta pensar positivamente y me gusta pensar que quizás en algún lugar de la India hay un joven indio, un geek, un chico estudioso, un chico con un alto coeficiente intelectual, que va a tomar ese smartphone barato, va a empezar a conectarse a internet, va a empezar a inventar cosas, va a meterse en la Academia Khan y a estudiar matemáticas, física, química, informática, servidores, y su vida va a cambiar gracias a una conexión a internet. Quiero pensar eso. Quiero pensar eso y no quiero pensar que en lugar de tener esa gran bendición que es el acceso a internet, se dedique a ver pornografía o vídeos de gatitos, malogrando su talento y desperdiciando su juventud. Quiero pensar que hay gente que lo va a aprovechar y que va a hacer lo posible por esforzarse, mejorar sus conocimientos y ayudar a otros. O quizá no. Bueno, amigos, ya estoy desvariando. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo, buenas noches y hasta pronto. Adiós.